Lección 3. Tesalónica en los días de Pablo. Material auxiliar para el maestro. Texto clave. Primera de Corintios 9:19-27. Enseña tu clase a saber, reconocer que la predicación del Evangelio produce los mejores resultados cuando satisface las necesidades de los oyentes. Sentir gratitud por las personas que procuraron explicarles el Evangelio. Hacer, aprender más acerca de las personas en su comunidad, y adaptar el Evangelio para atender así las necesidades de la comunidad. Bosquejo de la lección. 1. Saber, todo para todos. A. Al leer Hechos y las cartas de Pablo, vemos que él adaptaba sus presentaciones del Evangelio a fin de que atendiera las necesidades peculiares de su audiencia. ¿Cuántas metáforas o comparaciones utiliza Pablo para describir lo que Jesús hizo por nosotros? Ve Romanos capítulo 3, versículos 24, 25, capítulo 5, versículo 10, Primera de Corintios capítulo 5, versículos 6, 7, Gálatas capítulo 4, versículos 4, 5. B. ¿Qué metáforas usó Jesús para describir el Evangelio? Considera Marcos capítulo 1 versículo 15, capítulo 4, versículos 1 al 9, Mateo capítulo 13, versículos 1 al 52. C. ¿Qué sabemos acerca del contexto en el que Jesús y Pablo actuaron, y cómo muestra eso por qué sus explicaciones del Evangelio son tan diferentes? 2. Sentir, hacer que el Evangelio sea personal. A. ¿Qué ventajas conlleva tratar de presentar el Evangelio a otros de una manera que sea relevante para ellos? ¿Cuáles son las posibles desventajas? B. ¿Cuál ha sido, para ti, la explicación más significativa del Evangelio? ¿Por qué? 3. Hacer, requisitos para adaptar el Evangelio. A. Presentar el Evangelio de modo que atienda las necesidades de otro requiera un sólido conocimiento del Evangelio y una comprensión exacta de las necesidades de quienes deseamos alcanzar. ¿De qué forma tú y tu iglesia pueden llegar a ese nivel? ¿Qué pasos pueden dar para mejorar en estas áreas? Resumen, el Evangelio se comparte en forma más efectiva cuando satisface las necesidades específicas de la gente a la que queremos alcanzar para Cristo. Ciclo de aprendizaje, concepto clave para el crecimiento espiritual. El cambio de vida que el Evangelio desea lograr ocurre solo cuando el mensaje de Cristo es visto como relevante para las preocupaciones y problemas que la gente enfrenta hoy. 1. Motiva. En la década de 1960, Don y Carol Richardson viajaron como misioneros a Nueva Guinea. Querían compartir el Evangelio con el pueblo Saui, un grupo de cazadores de cabezas caníbales que no tenían ni la palabra ni el concepto de Dios. Después de aprender el idioma, los Richardson comenzaron a contar a los Saui la historia de Jesús y de su crucifixión. A los Saui les gustaba la historia, pero no del modo en que los misioneros esperaban. Desde la perspectiva de los Saui, el héroe de la historia no había sido Jesús, sino Judas. En su cultura, el máximo acto heroico era pretender hacer la paz con el enemigo y, luego, traicionarlo y asesinarlo cuando menos lo esperara. En lo que respecta a los Saui, Jesús fue un tonto por haber sido engañado tan fácilmente. Incapaces de convencer a las tribus Saui de acabar con sus constantes peleas y matanzas, y desanimados por su falta de éxito en esparcir el Evangelio, los Richardson anunciaron que se irían. Temerosos de perder el acceso a la medicina moderna y los suministros que los misioneros les habían llevado, los líderes tribales prometieron hacer la paz e invitaron a los dos misioneros escépticos a asistir a la ceremonia. Como garantía de la paz, las tribus guerreras intercambiaron niños pequeños, que serían criados por la otra tribu. Los Saui llamaron a cada niño un Taroptim, o niño de paz. Mientras esos niños vivieran, la paz estaba asegurada. Aunque los Saui no se oponían a un asesinato, el homicidio de un niño de paz era diferente. Para ellos no había ningún acto más despreciable o vergonzoso. En esta ceremonia, los Richardson vieron la clave que necesitaban para presentar el Evangelio a los Saui de manera relevante. Jesús era el niño de paz de Dios, y Judas había conspirado para matarlo. Horrorizados con lo que Judas había hecho, los Zawi ahora estaban ansiosos por escuchar el resto de la historia acerca del modo en que Dios había traído al niño de paz de nuevo a la vida. Animados por la historia, con el tiempo, muchos de los Zawi finalmente fueron cristianos. Considera, los Zawi respondieron al Evangelio solo cuando tuvo sentido dentro de su propia cultura. ¿Qué obstáculos culturales impiden que la gente hoy se identifique con la historia del Evangelio? 2. Explora. Comentario de la Biblia. Punto 1. El Evangelio Imperial de los Romanos. Repasa, con tu clase, Juan 11:48 al 50. Aunque esta lección trata con una cantidad considerable de información acerca de los tesalonicenses, es importante no perder de vista el punto principal del autor. El dominio de Roma en Tesalónica creó apertura y hambre espiritual en la vida de muchos de los habitantes gentiles de la ciudad. Esto proveyó a Pablo de la oportunidad de proclamar a Cristo como la respuesta a sus verdaderas necesidades. La importancia de este punto, y su relevancia para nosotros hoy, puede verse más claramente si consideramos el contraste entre las pretensiones de la antigua Roma y las de la proclamación que Pablo hacía del Cristo resucitado. Se alaba con frecuencia al Imperio Romano por proveer 200 años de estabilidad política, seguridad y paz al mundo mediterráneo. La paz romana tuvo un costo: violencia, dominación, explotación de los pobres y los obreros, y la muerte por crucifixión de todo el que desafiaba en el poder de Roma. Esto era muy claro para los líderes judíos en Jerusalén, cuando deliberaban acerca de qué camino tomar al tratar con Jesús. Juan 11:48 al 50. Junto con el poder y la opresión, vino también la arrogancia romana. Ciertamente, no hay ejemplo más sorprendente de esto que la inscripción de Priene que proviene del 9 antes de Cristo, unos 5 años antes del nacimiento de Jesús. La inscripción alaba mucho a Augusto César, llamándolo Salvador del mundo y fuente de paz y justicia. En agudo contraste, Pablo respondió a esto con un enfático no. Si Jesús es el Señor, César ciertamente no lo era. Todo lo que Roma pretendía para sí, Pablo se lo asignaba al Cristo resucitado. Visto en este contexto, el Evangelio de Pablo no era sencillamente acerca de cómo encontrar vida eterna más allá del sepulcro, era una nueva forma de vivir en el presente bajo el señorío de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. El Evangelio era un llamado radical de seguir a Jesús. Aunque los romanos pueden haberse apropiado de la inútil esperanza de que los tesalonicenses habían encontrado en el culto de Cabirus, Pablo ofreció una esperanza arraigada en el Jesús crucificado, cuya resurrección había desafiado no solo el poder de Roma, sino la muerte misma. Considera, ¿qué formas de opresión experimenta hoy la gente en tu comunidad, ya sea de agencias políticas o fuerzas culturales? ¿Cómo puede el mensaje del Cristo resucitado atender esta necesidad? Punto 2. Todo para todo repasa, con tu clase, Primera de Corintios 9:19 al 27. Una de las razones por las que la proclamación que Pablo hizo del Cristo resucitado tuvo tanto éxito en Tesalónica fue por la habilidad de él para conectar el mensaje del Evangelio con las preocupaciones y necesidades de los tesalonicenses. Eso no sucedió por accidente. Un examen de los comentarios en Primera de Corintios 9:19 al 22 deja claro que Pablo primero se tomó el tiempo de comprender a la audiencia que trataba de alcanzar, antes de comenzar a proclamar el Evangelio. En lo que concierne a algunos de los líderes de Corinto, Pablo necesitó tomar una posición decisiva sobre el derecho de los cristianos a comer carne que se ofrecía en el mercado después de que los animales fueran maltratados en templos paganos y ofrecidos a los ídolos. Primera de Corintios 8:4 al 6. Siendo que los dioses paganos no existían realmente, ¿cuál era el daño de comer carne que había sido ofrecida a ellos? Los cristianos que pensaban de otro modo, en su opinión, eran supersticiosos y no vivían según la verdad del Evangelio. En lugar de tomar partido, Pablo sostuvo una norma muy superior de conducta cristiana. Él dijo que los cristianos deberían ser motivados principalmente por el amor a otros, no pensar meramente en el ejercicio de los derechos propios. En realidad, Algunos derechos podían estar equivocados si terminaban dañando la causa de Cristo en la vida de un creyente, 1 Corintios 8:7-13. Dentro de este contexto, Pablo habla acerca de ser todo para todos, 1 Corintios 9:22, Nueva Versión Internacional. Cuando Pablo estaba entre judíos, él se acomodaba a las costumbres y prácticas judaicas. Si estaba entre los gentiles, Pablo no insistía en ser judío. Pablo estaba dispuesto a adecuarse a cualquier ambiente social, mientras eso no implicara comprometer las creencias centrales de su fe en Cristo. Su única preocupación era estar alerta y ser sensible a las creencias y costumbres de la gente, para encontrar una oportunidad de compartir a Cristo de una manera que fuera relevante para ellos. Considera, la determinación de Pablo de ser todo para todos significaba estar dispuesto a pasar tiempo con las personas que no eran creyentes. ¿De qué modo estás tú o tu iglesia buscando interactuar con no creyentes a fin de comprender sus necesidades? 3. Aplica. Preguntas para reflexionar. 1. ¿De qué modo un creyente puede mantener los principios cristianos y mezclarse con no creyentes sin ser influido negativamente por el estilo de vida de los incrédulos? 2. Analiza algunas de las historias del Antiguo Testamento en las cuales los seguidores de Dios influyeron sobre los incrédulos al asociarse con ellos, mientras se mantenían fieles a Dios. En contraste, enumera algún ejemplo negativo en el que sucedió lo contrario. ¿Cuáles son las diferencias entre los que permanecieron fieles y los que no? ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? Preguntas de aplicación. 1. ¿De qué maneras ha tenido éxito la Iglesia al presentar las verdades eternas de Cristo en el contexto de las preocupaciones cambiantes del mundo? Inversamente, ¿cuáles son algunas de las formas en las que la Iglesia ha fallado en este aspecto? 2. A las iglesias a menudo les gusta copiar las actividades evangelizadoras que funcionan en otras iglesias, con la esperanza de experimentar el mismo éxito. ¿Cuáles son los peligros de adoptar ideas evangelizadoras sin pensar bien en las necesidades de la propia comunidad de uno? Indica razones para tus respuestas. 4. Crea actividad a fin de llevar a Cristo a los incrédulos en tu comunidad. Debes tener una buena idea de quiénes son estas personas. Para ayudar a definir esto, pide a tu clase que prepare una lista de los rasgos y las cualidades que mejor describan a tu comunidad. Puedes considerar, 1. La ubicación, rural, urbana, en el centro de la ciudad, etc. 2. La composición étnica. 3. La perspectiva religiosa. 4. El género y el promedio de edad. Y 5. Los ingresos mensuales promedio. Con frecuencia esos datos pueden obtenerse en Internet. Usando esta información, haz un perfil de las personas a las que has identificado. Con estas personas en mente, prepara una lista de cosas que tu iglesia podría hacer para alcanzarlas. Material facilitado por Recursos Escuela Sabática. Suscríbase para recibir gratuitamente recursos para la Escuela Sabática.